enseñaron a sentir lo que es nunca. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Maestro. Tus besos se llegaron. Gracias. Corazón para Chone.